No me fui molesta, no me fui vacía, solo me fui sin correrme. Subiste con prisa, con la mano temblando. Me miraste fijo al principio, pero después bajaste los ojos. Dices que me querías dar placer, pero fuiste tú el que se vino. Llegamos juntos.